mundo. Corazones ya no te dio para amarse el mundo. Corazones ya no te dio para amarse el mundo. Adiós, adiós, querido. Me la tomaste tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida. Me la amargaste tú. Amargaste tú.